no es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Con una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Buenas noches a todos y todas. Estamos arrancando acá el 12º programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Agus no está enferma, Agus está retrasada nada más. Entonces vamos a hablar un poquito, me van a tener que escuchar a mí. Pero bueno, voy a saludar primero acá a Aye, la productora que me está sacando fotos. Y al verdulero del otro lado del vidrio, con sus dedos mágicos, que nos va a ir acompañando esta noche. Tengo una llamada perdida de Agus que debe estar tomándose un taxi o caminando bajo la lluvia, que por suerte está parando en la ciudad de La Plata. Y les comento, empezamos a comentarles, llega la diva de la radio. Buenas noches, Agus. Me haces estirar y... No, ¿sabes qué pasa? Que Panamericana estaba cortada, así que tuve que agarrar por... Colectar el acceso a la autopista en Pilar, complicadísimo. Ah, con la lluvia encima. Con la lluvia, un quilombo. Es que más de uno se tomó. Paro de camioneros, no sé. Eso no fue el lunes. También hicieron otro hoy. De nuevo. No, sí, con esto del feriado puente, que en verdad no fue puente, más de uno se tomó seguramente estos días y debe haber sido un lío regresar. Igual me encanta porque llego acá al estudio y hay innovaciones muy importantes, como por ejemplo un gatito dando vueltas. Habemos. Me encanta la mascota. Habemos gatos. Yo creo que la doctora Doolittle se muere cuando se entere. Sí, va a morir, se va le a morir. Le gustan mucho los gatos. Qué lindo verte, porque hace como 3 programas que no estamos juntos. Sí, tal cual, la verdad es que... Desde aquel programa del 19 de junio que te fuiste a Uruguay, el 26 que yo me enfermé, el pasado que vos te enfermaste y tuve miedo de estar otra vez solo, pero no. No, jamás haría eso, por favor. Qué bien, qué lindo es tenerte, esta dupla que no falla. No falla tanto. Vamos a tener un gran programa, obvio, ¿no? Ahora que estás. Sí, ahora que estamos los dos juntos va a ser explosivo. Vamos a estar hablando con Santiago y Lautaro y los chicos de Las Culebras, una de las bandas que va a tocar este fin de semana, este viernes, en el episodio 2 de Sonido Prevalece. Joya. Tenemos sorteos. Tenemos súper sorteos. Dos. Sí. Para lo cual es muy importante que nuestra audiencia se comunique con la radio, sobre todo por vía telefónica, en realidad es donde vamos a estar, digamos, sorteando. Entregando. Claro, exacto. Los participantes tienen que comunicarse al 451-6917. Los vamos a sacar al aire en la medida de lo posible, siempre y cuando no nos interrumpan. Y siempre y cuando quieran salir. Capaz que le da un poco de vergüenza, pero bueno, cuando llaman tienen que decir hola, ¿quién resistirá? tipo, no, eso es nuevo, nosotros sí, intentamos. Yo voy a marcar teléfono, digo 451. Y también pueden comunicarse por mail a través de radionautafm@gmail.com o escucharnos mañana cuando se queden con ganas en radionautafm.wordpress.com, que ahí vamos a estar subiendo el programa grabado. Exacto. Y bueno, ya que está Agus, estamos todos y todis y todas, nos vamos a la primera canción. Dale. La presento yo. Es Aventurera de Natalia Lafourcade. No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Sutil, llegaste tarde y después te quería meter más temprano antes de que arranque el programa. ¿Cómo? Antes de que volver en vivo, no importa. No importa. Che, me enteré que me conseguiste un reemplazo estelar. Sí, la semana pasada. Me costó buscarlo, estuve encima, tenía temporada en Frauens otra vez, el Rulo, el imitador. Pero bueno, se hizo una escapadita. Estuvo bárbaro, me sorprendí. Era como estar con vos. Sí, tal cual, yo lo escuché y... Un poquito más grande, sí. Y me dio miedo, te digo, Me dio miedo por mi estabilidad laboral. Porque aparte dije, ¿cómo? Estoy acá, pero también estoy en la radio. Estoy en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Es la magia de la radio. Tal cual. Y vamos a comentar un poquito qué es esto de los sorteos. Qué es lo que vamos a estar sorteando en el programa de hoy. Así es, tenemos flor de premios. Vamos a estar sorteando un jazmín. ¿Qué? Flor de premios. Un malísimo. vamos a estar sorteando dos entradas para Lula Cruza, que va a estar tocando este viernes en Penthouse, en 50 entre 4 y 5, a las 9 de la noche. Es eso que escuchamos un poquito, penitas de cortina, pero que también pueden encontrar en nuestro Facebook. Ahí escuchamos bárbaro. Y también vamos a estar sorteando dos entradas para el segundo episodio de Sonido Prevalece, que es el ciclo de música en vivo que se hace acá en el Olga Vázquez. Que tiene la particularidad que transmite en vivo. Claro. Es música en vivo ahí en el Olga, pero solo Sonido Prevalece es el ciclo que se transmite también en vivo por Radionauta FM 106.3, por internet. O sea que es esa noche especial donde, bueno, capaz que no pudiste llegar al Olga, te duele la panza, la pata, lo que sea, no te lo perdés, sintonizás la radio y escuchás. Sí, la verdad es que los teléfonos están explotando en Radionauta. Arden. Vamos a repetir el número por quienes no hayan podido anotarlo. Es 451-6917 y estamos sorteando esas cuatro entradas. Exacto, los primeros que llamen ganan. Exacto. Y bueno, vamos a ir a escuchar un poquito qué es lo que va a ser Sonido Prevalece. Vamos a escuchar el spot que hicieron acá de Radionauta y ya nos metemos a hablar con los chicos de Las Culebras. Radionauta presenta Sonido Prevalece, episodio 2. Las Culebras, Serpientes Cósmicas, Callao. Viernes 12 de julio, 23 horas. Centro Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. 23 horas. Sonido Prevalece. Episodio 2. Transmisión en vivo, FM 106.3. Radionauta presenta. Y www.radionautafm.wordpress.com. Con Las Culebras, que es una de las tres bandas que van a estar tocando este viernes en Sonido Prevalece acá en el Olga Vázquez, junto a Callao y también Serpientes Cósmicas. Exactamente. Así que bueno, bienvenidos chicos, muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Bueno, la idea era que nos cuenten un poquito qué es Las Culebras. Estuvimos escuchando un poco el disco. Vamos a escuchar también una de las canciones. Pero bueno, que nos cuenten qué es La Culebra, cómo fue grabar el disco y qué es también venir a tocar acá a este ciclo que es Sonido Prevalece en el episodio 2. ¿Qué les parece la iniciativa? Por ahí empecemos. Dale, Las Culebras, tocamos hace 7 años y nada, tocamos rock and roll en un momento de una forma, ahora de otra. Y acabamos de sacar el disco. Estamos re contentos. En medio que es como una presentación, este recital de acá en el Olga. Y no sé, tocamos hace un montón de años, que yo somos amigos, tocamos 100% amigos y no sé, tratamos de tocar lo más que podemos, viajamos un montón, tocamos un montón, grabamos, qué sé yo, estamos como todo el tiempo encima de la banda y nada, tratando de pasarla bien. Bueno, y acá en el Olga, a mí particularmente me recabe tocar porque estuve en la ocupación en la primera etapa hace un montón de años. Recién me subí al segundo piso porque me equivoqué, partí para el otro lado y miré un toque ahí. Y me acordaba las columnas de atrás, qué masa, todo así, que estaba todo lleno de pasto. Y zarpado, ya toqué igual con otras bandas acá en otro momento, solo. Y está bueno, qué sé yo, tocar de vuelta y que el espacio siga y que siga así libre, buena onda. Y listo, lo dejé todo calladito. También sabemos que más allá de la producción musical del disco, también la tapa es producción de Las Culebras. Sí, también la hice yo ahí. Me encargo eso en la banda. Otros se encargan de la fecha, de arreglar las cosas. Bueno, a mí me toca eso. Santi soy yo. Claro, verdad no dijeron los nombres. Sí, yo soy Santi, casi Martín. Y Lautaro. Y nada, sí, nada. Y tenemos como una estética así. Los chicos me dejan hacer lo que quieran. La estética es hacer lo que quieras y listo. Bueno, ahí voy. Sí, en realidad todo lo dejamos hacer. Los afiches para las fechas. Siempre colgamos y adornamos los escenarios como queremos. Porque a veces están medio pelados. Y de eso también se carga Santiago. Y ahí decías también que las fechas, otro de la banda se encarga de las fechas. Tienen como una organización medio entre todos, van armándose una bien de abajo, autogestiva. Sí, nos contactamos con bandas, intercambiamos fechas en un lado y en otro, con bandas de otro lado. Más o menos nos manejamos así con el tema de las fechas, generalmente. Otro montón de veces nos invitan. Pero nos hemos contactado con un montón de bandas y hemos intercambiado un montón de fechas en otros lados y estuvo genial. Más o menos nos manejamos así con el tema de las fechas. Hace unos días estuvimos por Tandil. Sí. Estuvo muy bueno. Juan y por ahí está escuchando. Saludos a Tandil. También, o sea, como no es que... O sea, todos hacemos todo, pero poner algunas cosas más específicas, ponerle el tema, no sé, dinero, ponerle de la banda, que con eso pudimos grabar el disco y... Juntamos, no sé, de a 100 pesos. El otro día ganamos 10 pesos, ¿entendés? Porque a veces pasa eso, ¿no? El otro día ganás más, pero ese día fue increíble, ¿viste? 2 pesos cada uno, está bueno. Es loco, ¿viste? Me deben 2 pesos entonces. Sí, pero vamos a seguir debiendo. Los 2 pesos todavía. No, pero bueno, el pelado, que es el batero, se encarga de la guita, ¿entendés? Porque el resto es un desastre. Y como que, no sé, yo... Siempre hay uno que se rescata. Sí, sí. Sí, el pelado, nomás. Y hay otros que son más desastres que otros también. Bueno, yo dibujo, entonces, bueno, hace la tapa, el negro la tiene más clara con las sociales, hace la fecha, y bueno, y otras cosas. Cada uno tiene su especialidad. Le dejamos ahí. Bien, ¿y con qué nos podemos...? dejamos ahí. Che, iba a hacer una pregunta re seria y terminó con eso. ¿Con qué nos podemos encontrar en este disco que acaban de sacar? Estas son canciones que... Yo soy el nuevo, Lautaro. Así que estas son canciones que los chicos venían tocando hace 2 años más o menos. Sí, 2 años. Sí. Había otra grabación del 2010. ¿Puede ser? El 2010. El primer disco. Tenía otro sonido, estaba grabado de otra forma. Y ahora este disco los chicos lo fueron a grabar a lo de... Gualberto, a Tolosa. Muy bien. Y lo mezcló Joaquín, de Guacho. Y el Cana San Martín lo masterizó. Y es más o menos Así sonamos en vivo. Sí, está re bien. Como el disco. Sí. Bien, un disco fiel. Sí, se puede bajar el disco, eso es importante. Ah, ¿de dónde? Está gratis para descargarlo, lasculebras.bandcamp.com. Y si no, en cualquier otro lugar, como Facebook y esas cosas, también estamos. ¿Cómo se llama? Si yo los quiero encontrar por Facebook, ¿cómo hago? Busca Las Culebras. Las Culebras, listo. Aparecemos simple. Ahí. Las Culebras. Aparece una guitarra de Joel. Sí. Y el disco se llama Las Cosas Se Acomodan Solas. Bueno, buenísimo. O sea, ¿no? Una pregunta. Tenemos muchas ganas de venir a tocar porque algunos de nosotros ya estuvimos en la primera edición del sonido Prevalece. Vinieron como espectadores. Sí, estuvo muy buena. Muy buena, la verdad, sí. Así que tenemos ganas. Muy bueno. ¿Y ya tocaron con alguna de las bandas que van a compartir escenario ahora? No, o ya... no, yo la primera vez. Conocí a Serpientes por el nombre y en nuestro nombre y nos habían dicho. Cuestión ahí. Sí, no me acuerdo quién, alguien, uno de los chicos de los Fauna, alguno de ellos. Tienen que hacer una fecha por los nombres que... No sé, 5 de la mañana. Tipo, tienen que hacer una fecha con los nombres porque son Las Culebras y la Serpiente. Bueno, se dio. Qué sé yo, viste, así. Y callado también. ¿Eh? Y callado, y bueno, calladito. Nada, callado también, buena onda. Una pregunta que también ahí, bueno, estuvimos haciendo un poco de investigación, obvio, escuchamos el disco, nos metimos en Facebook y todo. Y al ser miércoles hoy, vimos que Martín. ¿Trabajás en el Teatro Argentino? No, yo, Santi. Santi, perdón. Santi trabaja en el Teatro Argentino. Nada, hace 2 miércoles se vienen haciendo actividades de los trabajadores y trabajadoras del teatro. Sí. Por falta de presupuesto, está el teatro parado. Bueno, ver como trabajador ahí del teatro, qué es lo que está sucediendo, qué están pasando los miércoles. Sí. Bueno, respecto a eso, bueno, otro palo, nada que ver. Yo tengo como una mirada personal, que es así como mi sector, yo soy escenógrafo del teatro. Y la parte nuestra, que somos los técnicos artísticos, estamos como por lo mismo, que también queremos que haya una programación, queremos trabajar, queremos que el teatro esté joya, pero nosotros estamos peleando por estructuras y planteles, que es algo como para que, si yo estudié, en toda mi vida para algo, mis compañeros, un montón de gente, yo dentro de todo soy de los más nuevos, pero hay gente que está hace bocha de años y no está en una categoría aprendiz y es gente resarpada, entonces no puedes hacer carrera, nada. Entonces nosotros estamos más que nada por estructuras y planteles, que la estructura que sea una capacidad de gente, los planteles y nada, y que vayas ascendiendo a medida que pasen los años, como hacer una carrera como hace, no sé, qué sé yo, o sea, en otro extremo total, y que a ellos sí nadie les rompe las pelotas, son los Ratti, ¿entendés? Los Ratti son 2 años de una cosa, otra cosa, y nadie le dice nada, cobran bochaguita, y no estudian un choto, tienen un chumbo, hacen un bajón, ¿entendés? Entonces nosotros, tipo, estudiamos, hacemos bocha de cosas, queremos... que nada, que se valga eso, como cualquier persona que trabaja algo y nada, igual la policía es porque es algo personal, claramente, ¿no? Apoyamos el ejemplo, sí, me imagino. Es un buen ejemplo. Hay canciones en Las Culebras sobre eso. Claro, bueno, entonces eso, ¿viste? Las medidas que se están tomando ahora son como, no sé, los cantantes, pero ellos como que están más el palo... Nosotros también lo que hacemos es artístico, eso es una pelea, viste, de medio de nombre, medio boluda, no me interesa, pero es como más de la historia de que haya un programa, queremos estar en actividad, que yo también quiero estar en actividad, quiero estar pintado un telón, pero yo quiero algo que sea futuro, ¿entendés? Que nada, que dure y que puedas hacer una carrera y que puedas tener la posibilidad, no sé, de hacer una obra, de que las cosas funcionen. Es un gigante de 900 personas que es el centro de la provincia culturalmente y no pasa nada. Entonces, bueno. Claro, eso es importante remarcar, ¿no? Uno de los que las cosas duren y que no sea un año que te ponen una programación un año y al otro año tenés que pelear de vuelta por lo mismo. Lo importante, claro, es que las cosas se mantengan, qué sé yo. Bocha de gente paga un montón de guita, bocha de gente ni sabe que existen un montón de cosas gratis. Y hay un montón de cosas que no son tan caras para ir y está todo como redelimitado a un público. La enseñanza gratuita que hay adentro del teatro no se conoce. Y hay un montón de cosas que estaría re bueno que se hagan, pero bueno. Para eso tiene que haber estructuras y planteles para que las cosas, como en cualquier lugar de ámbito laboral, qué sé yo, como que las cosas se ordenen un poco. Y bueno, nada, me parece que es un buen momento. Bueno, muy interesante. Muy, muy informativo, me sí, gustó. Sí, sí. No, está bueno eso, remarcar que es uno de los teatros más importantes, es el más importante de, la, de sí, lo que es a nivel de provincial. Producción, es el teatro más importante de Latinoamérica. O sea, uh-huh. Es el único teatro que produce todavía escenografías, que produce obras desde cero a que salga de escena. Y bueno, eso es uno de los más importantes y es una lástima que estemos así con un plantel que no se pueda elaborar realmente, que no se reconozca ese trabajo. Y bueno, algo que sí reconocemos o intentamos acá en el Olga a veces poder generar los espacios donde sí se pueda, no sé si hacer carrera dentro del Olga, pero sí tener la posibilidad de que las bandas y demás expresiones se puedan acercar, puedan tocar, puedan hacer su arte, su laburo. Y totalmente. Bueno, eso es un poco lo que va a pasar el viernes. Eso es lo que va a pasar el viernes. Y bueno, podemos ir escuchando un poco de Las Culebras. Vamos con Vieja Nueva. ¿Escuchás? ¿Qué pasó, boluda? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Eso hoy? Hoy, ahora, en un toque. No, no puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Cierto. Estamos de vuelta en otro bloque de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Acá me contaba recién Pablito que tenés fans. Sí, tengo que mandar un saludo. No sé si lo va a poder escuchar en... Dudo que lo pueda escuchar sintonizando la radio. No sé si tendrá justo en este momento internet. Pero bueno, yo estuve chateando con Mati Duberni, que está en Haití en este momento. Y bueno, estuvimos ahí hablando y le mando un saludo al Mati, que está un poco lejos. Bueno, si no lo escucha ahora, lo escuchará mañana o en algún otro momento. Sí, bueno, y me enteré que vos también tenés fans, no sé si tan lejos. No, ay, perdón, el internacional. No, bueno, a mí me dedicaron una canción de Kevin Jorgensen. y Lisandra Aristimuño, que se llama No Digas Quizás, así que gracias a mi fan, entre comillas. Fan. Claro, sin cualquiera. Bueno, y ahora estamos con Euge de acá de Radionauta y podríamos decir que de Medios Populares LP. ¿Cómo andas, Euge? Así es, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Euge? Buenas noches. Buenas noches. Es raro esto de volver así acá a la noche a la radio. Está bueno. Otro clima. Es otro clima. Más lindo que el de afuera, seguro. Sí, no, encima está bueno porque la noche suele refrescar y te acobachás acá en la radio. Uh-huh. Resistiendo al invierno con... ¿Quién resistirá? ¿Qué resistirá el invierno? Nosotros. Acá, ¿no? Claro. Sí. Venganse a la radio. Exacto. Y a Euge le invitamos para que nos cuente un poco qué es esto de Medios Populares LP, qué es esto que se está formando y qué fue lo que pasó el domingo. Claro. Medios Populares La Plata, o sea, como bien el nombre lo dice, reúne a 12 colectivos de medios que son de la zona, ¿no? O sea, La Plata, Berisso y Ensenada. Y que tienen distintos aportes. Hay radios, está Radio Nauta, Radio Futura, Radio Estación Sur, Radio La Embarreada, La Charlatana. Y también hay soporte gráfico desde agencias de noticias, como puede ser En Red o el portal Marcha. Y también más formato web y revistas impresas, como La Pulseada. Y lo que se dio, la verdad, fue algo muy lindo. Es una iniciativa que en realidad tiene sus antecedentes. Por lo general, nosotros y nosotras venimos como cruzándonos en muchas actividades y eventos y nos conocemos y también compartimos un proyecto de comunicación en común, ¿no? Desde el lugar donde nos posicionamos al hacer la comunicación, al pensar también qué informar y desde qué lugar. Y en ese sentido empezamos con un seminario en el 2011 que se llamó Seminarios de Experiencias de Comunicación Popular y el objetivo era justamente ver a lo largo de la historia, más que nada del siglo XX, las distintas experiencias desde la prensa anarquista hasta la experiencia de las radios mineras en Bolivia y así llegar a la actualidad y cómo hoy se reconfigura esto mucho desde el soporte de medios alternativos en los portales web que tienen que ver y que se refuerzan con todo lo que significó el 2001 y con la necesidad de dar una disputa de sentido desde lo comunicacional por cómo juega ahí también lo político desde lo que se dice, ¿no? Por eso nuestro objetivo también salió el lanzamiento, más allá del festival que fue este domingo, un 26 de junio pasado, ¿no? Por lo que significó el lugar de los medios ese 26 de junio, esa mala pasada que también jugaron los medios, pero que gracias a los medios independientes se dio también a luz la verdad de lo que estaba pasando, ¿no? Recordamos aquellas frases como se mataron entre ellos por los piqueteros o... la más conocida, la crisis causó nuevas muertes de Clarín, que hoy también es Vox Populi en la prensa oficialista. Nosotros tomamos también como bandera esa fecha desde lo simbólico, nos parece muy importante. Y bueno, y así es como se va conformando esto. El año pasado se hizo una charla que justamente el eje era el tema de la polarización mediática, ¿no? Algo que hoy por hoy está difícil también desde varios sentidos en lo político, esta cuestión todo el tiempo de lo binario, ¿no? O sea, es la corpo contra el gobierno, ¿no? 678 contra Clarín, el 13. Bueno, ¿qué lugar tenemos nosotros ahí? Y desde ese lugar también la importancia de la divulgación de nuestros propios medios, algo que muchas veces se relega como un lugar más marginal, ¿no? Esto de que los medios populares es algo más artesanal, más precario. Bueno, damos también una disputa desde lo estético, o sea, que no sea algo hecho así nomás, sino también formarnos como periodistas, como comunicadores y pensar más que nada en lo visual. Y por eso se pensó en una página que, como podrán ver, apela como a jugar con colores y pensamos en un símbolo que es el escarabajo, porque tiene que ver con el territorio, algo que nos identificaba a todos los colectivos, ¿no? El estar en el territorio acompañando organizaciones, en las asambleas, el estar en el barrio, el estar en la calle, ¿no? Un lugar donde también nos encontrábamos permanentemente. Entonces pensamos, bueno, ¿qué más da que juntarnos y pensar en principio en un sitio web que es Medios Populares LP, donde nos puedan encontrar a todos los medios juntos, nos puedan linkear ahí incluso? Y también hay como una sección que son últimas noticias que se van actualizando permanentemente, porque, o sea, no es que salen las últimas noticias de los 12 medios, sino que se van rotando de a 3. Bueno, y es como invitar también a divulgar este espacio que, como les decía, tiene que ver con pensar la comunicación desde otro lugar, no desde un lugar mercantilista, sino en pensar también la construcción de una agenda plural y también pensar que la gente tiene derecho a informarse de otra manera, ¿no? O sea, es como algo que cuando salimos a la calle a volantear o a presentar, bueno, ¿qué es esto de medios populares? Que es lo que nos sucedió el domingo, que se hizo un festival. Hablábamos también con la gente preguntándoles, bueno, vos desde dónde te informás, o sea, cuáles son los medios a los que accedes diariamente, y nosotros también presentándonos como otro lugar, otro enfoque de la comunicación y otro tipo de noticias, ¿no? O sea, por ese lado también pensamos que tiene que ver la democratización de la información. Y en ese marco, como les decía, somos 12 grupos de información, 12 colectivos de comunicación, donde incluso algunos están inscriptos en lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos, como Radio Nauta, y otros grupos en lo que es la Red Farco. Y desde ese lado articulamos, ¿no? Pensándonos también cómo potenciar y cómo fortalecer nuestros propios medios, incluso desde las distintas redes que por ahí nos inscribimos también para dar esta apuesta en lo que es nuestra política comunicacional, en ver cómo nos reivindicamos y cómo accedemos al derecho a la información en lo que tiene que ver hoy por hoy la nueva ley de medios. Sí, y eso también parecía interesante la propuesta, la diversidad de colectivos, digamos, no son todos una misma línea o un mismo tipo, o digamos, en esto incluso de la estética también, son colectivos diversos y está, es como muy rescatable que, salvando todas esas diferencias, nada, exista hoy algo como Medios Populares La Plata, donde nada, podamos ver todas esas distintas ópticas también que tienen los medios populares entre sí, me parece como... Sí, es interesante también este anclaje en el territorio, porque además uno ve los diferentes colectivos que forman parte de medios populares y ves tanto colectivos que están un poco anclados en el centro, como puede ser Radio Nauta, como puede ser alguna otra revista, como también esto que decías vos, en las periferias de la ciudad o directamente en los barrios. Eso también como para tener una visión más global de lo que es la ciudad y no invisibilizar a la periferia, que es lo que muchas veces sucede. Claro, rompiendo con el cuadradito más cotidiano de La Plata, incluso llegando hasta Berisso con La Charlatana. Claro, sí, hasta Berisso con La Charlatana, y a partir de ahí también se pensó, o sea, en hacer como esta especie de festival que hicimos este domingo, que fue en Parque Saavedra, empezar a hacerlo como más itinerante, como feria, y hay una propuesta de que el próximo encuentro se haya más en la primavera, donde el calorcito también nos da un empujón para salir a la calle, y hay una propuesta de que se pueda realizar ahí en la calle Nueva York, donde está también el Centro Cultural Mansión Obrera y donde funciona la radio La Charlatana, ¿no? Como también pensar en interpelar al barrio, o sea, más allá de y salir un poco del centro, o sea, porque como bien decía, si bien Radio Nauta justamente está en el centro de la ciudad de La Plata y tiene ahí una apuesta fuerte, somos muchos colectivos que venimos de distintos lados, y como está La Charlatana también está en barriada, que está en el barrio Malvinas de La Plata. Sí, la verdad que es muy interesante, y me parece también un ejemplo para otras experiencias que pasan acá en La Plata, como la cantidad de centros culturales. Parece que es han dado un gran paso los medios populares de La Plata para mostrarnos que, bueno, que hay algunas diferencias que se pueden dejar de lado a la hora de generar un espacio de articulación y de en este caso de comunicación. Uh-huh. Me parece que está bueno esa, a ver, sí, si nos atrevemos. Sí, también la idea, o sea, esto recién comienza y todavía hay muchas cosas por mejorar, por fortalecer, pero, o sea, la propuesta también es salir un poco de, como les decía, esa cierta marginalidad en la que muchas veces nos encontramos los medios populares, con una apuesta a pensar en lo masivo, ¿no? Y bueno, y una de las cuestiones que nos unifican quizás son coberturas especiales, como puede ser la cobertura de los juicios de lesa humanidad, donde nos solemos encontrar todos y todas ahí, y cómo poder garantizar por ahí un informe completo de distintos soportes, lo gráfico, lo radial, y cómo eso se puede replicar en todo el país y más allá. Entonces en ese camino también andamos, pensando en esta articulación como un medio para fortalecer nuestros propios medios de comunicación y también para divulgarnos, para empezar a también a instalarnos cada vez más hacia afuera, ¿no? Muy bien.

una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Qué bueno que ya estamos de vuelta y que viene nuestra superestrella, que yo hace un montón que no coincido con ella en un programa. Es verdad. La estaba extrañando. Doctora, ¿nos copia? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo están? Muy bien, muy ¿y bien, vos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Acá en Australia, en un viaje de riesgo, investigando sobre unos animales muy exóticos. En Australia, bueno, no viajó mucho, de Tanzania a Australia, se quedó por la zona, digamos. Y sí, ya que estábamos por acá, viste, me lo tomé más tranqui. Antes que nada, igual quería felicitarlas y felicitarlos por el asadazo de Patria Grande. ¿Se enteró, doctora? Me enteré, podríamos decir que fue una animalada, diría. Una bestialidad, diría otro. Una bestialidad, totalmente. Vi las fotos, bueno, me hubiese tomado un vuelo, un chapter. Pero bueno, no pasó. Pero bueno, había que trabajar, doctora, tiene que trabajar usted también. Y sí, tengo que trabajar, si no trabajo yo, viste. Bueno, les paso a contar el tema que les traje para a ver, hoy. Por favor. Los animales más peligrosos, más jodidos del mundo. Upa. Opa. Los que, digamos, no te lo encontré es porque te agarra, viste, un cagazo tremendo. O yo igual les tiro la teca para que de última huyan. Corramos. Claro. Claro, huyan. Sí. Vos, Sutil, ¿cuál te imaginás que es el animal más jodido del mundo? El animal más jodido del mundo. Sí. Y, no sé, algún tipo de bicho, tipo escorpión, araña, algo así, ¿no? Bueno, exactamente los que tiraste, pero es un insecto y es el mosquito. La puta. Mira. Sí, no, uno no se lo imaginaría, pero el mosquito, el temita es que transmite parásitos que ponele son causantes de malaria, entre otras pestes que matan 2 millones de personas cada año. Las enfermedades producidas por mosquitos. Habría que ver la nacionalidad, debe ser yankee el mosquito. Sí, seguro, lo deben haber inventado los yanquis. Acá estamos al horno encima, la plata. Sí, pero viste el dengue, por eso, una ya sabe en realidad que el mosquito es re maligno, pero cuando yo me imagino el más jodido, me imagino algo un poco más grande. Sí. Claro, algo que uno no pueda matar con una simple... Claro, malo. Pero bueno, claro. Son una peste, son muy jodidos. Uno que sí te lo imaginas jodido, así como que decís, sí, es el gran tiburón blanco. Ajá. Dice, es capaz de sentir una gota de sangre a 1 kilómetro. O sea, que si no se te metes indispuesta, estás frita. Por las costas donde hay tiburones, te tenés que cuidar. Claro, no vayas ni a la playa, digamos. Claro, con tampón, olvídate. Claro. Yo digo que, claro, o sería un suicidio bastante original. Claro, una mujer eso, diga, eso yo me suicido gustó. Con esta. Salir a caminar por la costanera, ponele. Claro, no, 1 kilómetro, claro, estás. Te comes un churro en Manolo de la playa. Claro, te estás comiendo un churro y de repente, bueno, no. Ya sabemos. Cuidado con el gran tiburón blanco y la sangre. Después tenemos un animal que a mí me da mucho miedo. La medusa australiana, que yo acá estoy en Australia, así que no me puedo meter al mar. Porque posee más de 60 tentáculos, cada uno de 5 metros de largo. Y con suficiente veneno para matar 60 personas. A la mierda. Es un arma de destrucción masiva. Una agua viva, como las de Montehermoso, que me han picado, claro. Que no es nada agradable. Esa te mata, digamos. Esa no hay chance de eso de hacerte pis encima o no. Que alguien te haga pis. Encima estás cagado. Si te... No te va a funcionar nada. Pero bueno, esperemos que sea rápido. De última. Claro, si no. Agarro una medusa, no te da mucha chance. No que te deje vivo todo quemado. Bastante heavy metal. Un dato que es obvio también para mí, el elefante, siempre lo nombramos por H o por B, pero no todos son tan amigables como Dumbo, digamos. Claro. Los elefantes matan más de 500 personas al año alrededor del mundo. No me digas. ¿Pero qué hacen? Sí. en África y demás, y los pisan, son mala leche, según me informé cuando estuve por África, digamos, te puede pisar, es muy feo, sería muy feo que te pise un coso. ¿Qué animal es recontra violento, mal? Sí. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? ¿Eh? No, te estoy preguntando, ¿sabes qué animal? Es una adivinanza, doctora. Ah, ¿estás haciendo una adivinanza? Te está poniendo a prueba tus conocimientos. ¿Sabes qué animal es recontra violento? Y debe haber muchos muy violentos. Que no te lo imaginas, porque vos decís, ay, qué tierno, un hipopótamo. Pero son re sangrientos. Y sí, un hipopótamo igual, yo me lo imagino violento. Sí. Ah, te lo imaginabas violento ya directamente. La doctora estudió. Claro, sí, yo que sí, claro, sí, además es gigante. Con... Claro. O sea, sutil, vos no sé. Te lo imaginabas tierno, pero bueno. Claro, yo vi una vez unos muñequitos de hipopótamo en no me acuerdo si era Mimo o Chequi, esos que eran tiernis. Ahí en, claro, en Epa, sí, que lo vendían ropa de niños. Que había un hipopótamo donde vos le tirabas la basura. Tipo, claro, Pamper, algo así, es tierno, pero... Pamper, igual a mí cuando hice un cumpleaños me regalaron un hipopótamo que tenía dientes de colillas de cigarrillo. No te la puedo creer. ¡Qué pedorro, Pamper! Te estoy denunciando. Por algo se fundió. Años más tarde. No, yo sí, no lo tremendo. Llegué a conocer. Bueno, volviendo, les tiro la última, claro, sí. Una que es jodida, a ver, pero porque es una contradicción. A ver... Yo les dije hace un tiempo que se podían drogar chupando sapos. Más o menos les expliqué que eran de colores lindos, llamativos, ¿no? Sí, sí. Y ahora parece que hay unas ranas dardo, ya porque es dardo venenoso. O sea, estas ranas son las más venenosas, son los animales más venenosos del mundo. Llegan a producir 28 gramos de veneno que alcanzaría a matar 20.000 ratones. Bueno, y no está tan mal. 1.500 personas. Ah, jodido, esa parte jodida. La de los 20.000 ratones, bueno, una forma de... De acabar con otra el... Que la bueno, flotita, claro, Hamelin. Pero no. Son muy heavy estas ranas, o sea que después les voy a subir la foto para que no andan chupando. Claro, por si estamos buscando algún viaje... Cualquier cosa. Ahí no, estaríamos cerrando con los animales más jodidos del mundo. Después bueno, tenemos a Sutil y nos aportó el hipopótamo y a los forros de Pamper, que me deben un hipopótamo como la gente. Bueno, doctora... Estaría bueno ver dónde mierda están esa gente, ¿no? Que hizo Pamper y le dio el pobre regalo ese. Bueno. Claro, y sí, no sé, me arruinaron un cumpleaños. Ay, pobre doctora. Doctora, muchas gracias por tenerlo. La verdad es que cada vez nos vamos con un poco de conocimiento. La verdad es que siento que vamos camino a ser como el libro gordo de Petete de la zoología. De la animalología. Sí, además podemos participar en cualquier charla boluda de sobremesa. Claro, que a veces siempre nos falta en algunos momentos. Le decís a la abuela. No sabés con qué te podés drogar, abuela. ¿Cuánto los cerdos? Claro. Abuela, claro, vos bueno, algunos son más fuertes que otros, ¿verdad? ¿Sabés que te matas y estás indispuesta? No. Tienes que tener cuidado. Bajar un poco de decibeles, ¿no? Sí, sí. Bajar esta información para que la gente, bueno, no ande muriendo. Sí, eso es muy importante. Me gustó eso que nos rescate de que no chupemos cualquier sapo y rana, porque nos puede hacer mal. Bueno, doctora, muchas gracias nuevamente. La dejamos porque nos vamos a escuchar un temazo. Un temazo. Un clásico. Dale, nos vemos en Sonido Prevalece. Nos vemos. Qué bueno que esté. Sí. Bueno. Nos vamos a escuchar entonces un tema de Queen y Me y el grosso de David Bowie, que es Under Pressure. turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. Llegamos ahora sí al cierre de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Sí, vamos a tirarles igual la posta de qué son las cosas importantes que hay esta semana. El viernes tenemos, bueno, acá en el Olga Vázquez, Sonido Prevalece. Desde las 23 horas van a estar tocando Serpientes Cósmicas, Las Culebras y Callao. Y también tenemos a Lula Cruza, una banda muy copada, que pueden encontrar el link en nuestro Facebook, que va a estar tocando en Penthouse desde las 9. Además, el sábado vamos a tener, por un lado, Berizo Rock en el club, que van a estar tocando Mojo, Empapados, que es de... R.I.B.S., Rhythm and Blues. Sí, me salía Red and Blue. Puede ser la falta de green y es la guerra de los colores. Claro. Corriendo por las paredes y Don Juan. Y también van a estar La Llorona de Uruguay y Rueda de Lloro en Ocampos. Un fin de semana de buena música. Yo recomiendo, si puedo elegir así, dos, porque no puedo hacer muchas cosas el mismo día. Vamos a recomendar a Sonido Prevalece. Yo, vos recomendá a... Pero no, es que vos podés venir primero a Penthouse, que es a las 9. Es tempranito. Ahí escuchás no hay a Lula Cruza, que no es de acá, entonces que no tenés muchas oportunidades. Claro, es buena, es verdad. Y después, total, Sonido Prevalece seguro que a las 23 no arranca. Así que te comes el pan y te comes la torta. Mejor imposible. Pero bueno, sí, eso es verdad. El viernes podés hacer, tenés un gran plan continuado de buena música. Pero el sábado sí voy a elegir. Yo te recomiendo que te tomes el bondi y te vayas hasta Berizo y estés en el Berizo Rock del club, que para mí se las trae. Se me suena como un buen Quilmes Rock piola. De Berizo. No como Quilmes Rock. Con vino de la costa. Con vino de la costa. Esa es buena, ¿eh? Yo te digo que el vino de la costa. Vino de la costa rock. Hay gente que lo critica, pero a mí me encanta. Hay una duva verde que es muy buena. Se me hace muy dulce a mí, pero bueno. No, es muy buena el duva verde. Y... ¡Ay, Dios! Pero hoy no la pego un chiste. Bueno, recomendamos entonces el sábado Berizo Rock en el club. Sí, y nos vamos con Margarita Metralleta. Con la canción Club. Y nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 22 horas por Radionauta FM 106.3. mujer.